Y se acompaña en el momento. Sí, por supuesto.

pueblo va a mirar todo el tiro, una cita entera, recuerdo, una compañera nuestra. Bueno. No, pero eso empezó por el afiche de una, porque sabía que... que se iba para todos lados. Yo lo puse en el medio y empezó para acá. Claro, ahora voy a estar contando tantos autores. No son tantas tantas cantidades de autores. Una figura, siempre hace. Uno se entre otro. Como que no organizas bien, que no puedas relajar con eso la flecha, yo. Propiamente me aparece. Siga la flecha. Ya, siga la flecha. ¿Y en la flecha te pones el conector o no? Yo le puse el conector, cuando sabías que poner le puse el conector, cuando no puse la flecha ambigua, digamos. Que no sé, que tal vez alguna relación con mi flecha. Gracias. Lo que pasa es que, digamos, en mi opinión, supongo que ya compartida por algún autor del cuadro conceptual, es que no hay ninguna especificación de cómo se hace un cuadro conceptual y qué tipo de relación causar o no establece la flecha. Porque, digamos, vos agarrás un libro, ¿no? Y de esos de la orquesta llena de flechitas y cuadritos. Y no sé si mi capacidad de interpretar cuadros, pero yo siempre nunca entendí un cuadro más que eso. Es decir, el cuadro va, no es el mismo que los astros, generalmente. Sí, pero porque es una técnica para la realidad. Igual yo creo que... realmente está sobredimensionada como técnica de representación del cliente. Parece que uno puede hacer algún tipo de cuadro como para que lo va a hacer un razón básico, ahora es un cuadrito personal. Pero para socializar un cuadro y que el otro entienda lo que vos quisiste poner, requiere hacer una explicación que ahí termina siendo verbal. Inclusive la profesora dijo que va a haber 30 personas para ver 30 cuadros distintos. Aparte también, cada uno elabora y construye como quiere, digamos, la relación de los conceptos. ¿No? ¿Cómo sé que vos podés llegar a relacionarme igual con los conceptos? Lo que quieren saber es que estamos muy bueno orientados para hacer un informe. Poner una barbaridad en otra relación, pero más o menos. Lo que pasa es que con eso los conectores se empiezan. Bueno, con los conectores sí, porque lo vas como narrando, digamos. Claro. Ahí me voy a poner tenga. Aguante el tenga. Yo le pongo pasita al puse, ¿eh? Claro, pues la red sería donde no debería una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, la jerarquía de hierro. Con respecto, por ejemplo. Muy buena pregunta. Pero que se pudieran ver las relaciones que nosotros pensamos. Tampoco una jerarquía. Bueno, la verdad es que me da pregunta. Ah, esta pregunta no la hizo todavía. ¿Cómo? Pregunta. Lo que pasa es que el concepto que te quedó por allá, digamos, ubicado hacia allá del cuadro, después que entrara al final del cuadro, que tenía relación con este que pusiste acá. Y ahí tiene que responder. A mí para el momento me mató. La bollaba porque vos sos inmediato con esto, no va. Claro, pero hacer infinidas reformulaciones hasta... Bueno, ella voy a tener. No, pero si dice en la compu, porque si no, es imposible. Con la compu menos, porque ¿cómo se llama eso que duerme en cama con clavos? Que son para hacer todo eso, ¿no? Bueno, pero eso es una cosa para que se quede. Y realmente, hoy hablábamos con él. No, para eso sí. Que sí, que los conceptos se quedan muy bien engañados y ver a qué apunte qué autor viene y qué autor se puede relacionar. Eso es lo sí, claro, mérito al ejercicio, sí, ¿no? Claro, pero... porque para el mar tiene que tenerlo claro, si no puede cosa que uno sabe una y otra. programas indudablemente tiene un valor. Como técnica de evaluación sirve, pero en los libros sí que hay autores que ponen mapas, cuadritas para todos lados. Y vos decís, Exámenes y además, claro. tenemos más tiempo. Sobre todo cuando estos aparecen como ponente. Digamos, yo tengo que poder saber no solo cuál es mi explicación de la realidad, sino también cuál es la que le están dando los otros. Aquellos que, con los que quizás me pueda sumar o trabajar cooperativamente, como vimos el otro día, o aquellos que se van a oponer o se van a enfrentar. Si uno lo mira en la realidad de una escuela donde decimos, bueno, no hay un oponente así muy fuerte, a lo sumo habrá maestros más apáticos o no, gente que se sume, gente que analice la realidad en otro sentido, bueno, también para poder convencer a ese maestro, para poderlo sumar o para ver inclusive dónde están las diferencias entre mis concepciones y la del otro, obviamente lo que tengo que ver es cuál es el recorrido que hace esa persona sobre sus apreciaciones sobre algún tema en particular, ¿sí? Sobre, no sé, cómo enseñar las interpretaciones en la escuela o si trabajamos con manuales o no, con periódicos, etcétera, bueno, sobre distintas cuestiones, ¿sí? Y hace cuando trabaja el concepto de autorreferencia, Marcus quiere marcar esto, digamos, que mi modo de explicar no necesariamente tiene que estar simétrico o igual al del otro. Y ya en un texto más nuevo, un ejemplo súper interesante, tomando a la situación de la guerra de las Malvinas, entonces lo que hace es una comparación entre el modo de explicación situacional que utiliza Galtieri y la que utilizó Thatcher para analizar el mismo conflicto, ¿sí? Y marca un error para él de análisis de Galtieri sobre este problema. Hola, ¿qué es eso? con las mismas lógicas. Y esta pregunta se refiere al valor material y emocional de las Islas Malvinas. ¿Cuánto valen las Malvinas para Argentina? ¿Cuánto valen las Malvinas para Inglaterra? Asume que la misma pregunta es válida para ambos gobiernos. Su preconcepto se fundamenta en el tamaño de las islas, la distancia respecto a ambos países, su valor histórico, etc. Hace una suerte de tasación de las islas desde la perspectiva propia y desde la perspectiva inglesa. Distingue dos perspectivas, la propia y la de Inglaterra, y distingue dos explicaciones simétricas, y parecían que ambos explicarían igual el conflicto. Asume que la pregunta es la misma y hay dos respuestas distintas, alto y bajo valor. La preocupación de Inglaterra es la misma que la de Argentina, son oponentes ante un espejo y las preguntas son simétricas. Pero si pensamos un poco puestos en la cabeza y las circunstancias de Margaret Thatcher, la pregunta pertinente para Inglaterra no es la que supone el general Galtieri. No es el valor de las Malvinas lo que está en juego, sino el valor de ser invadido por un país sudamericano y dejar esa agresión sin respuesta, creando un precedente de mucho valor para otras situaciones en otros puntos de la tierra. Es un precedente que puede ser aplicable a Gibraltar y a todos los territorios sujetos a alguna disputa. Obviamente el valor del precedente para Inglaterra es muy superior al valor de las Malvinas. En cambio, el valor del precedente es nulo para Argentina. La tasa concentra su atención en el valor del precedente, mientras Galtieri se concentra en el valor de las islas. Este es un error monumental de análisis situacional. Galtieri le atribuye a Thatcher su propia explicación y no sabe diferenciar las explicaciones. El general Galtieri ignora el concepto de asimetría situacional. ¿Se ve la diferencia? Digamos, parte del proceso de extrañamiento no solo tiene que ver con lo que uno quiere hacer, sino qué va a pasar en esa realidad cuando yo empiece a intervenir. Cuando yo empiezo a intervenir, empiezo a modificarla y además el resto de la gente con la que convivo puede reaccionar de alguna manera. Y puede tener explicaciones múltiples a esta misma situación. Acá lo que está marcando como interesante es que otras de las variables que intervienen y colaboran en que mi proyecto sea exitoso tiene que ver con poder leer cuáles son las otras lecturas sobre el mismo problema. No solo para tener éxito en mi proyecto, digamos, sino para poder sumar y enriquecer el trabajo y sumar a otros. Desde un punto de vista, diríamos, de dominación, sería bueno, tratar de que el proyecto que triunfe sea el mío, y desde un punto de vista de concertación, como hablábamos el otro día, sería bueno, trabajar en conjunto y enriquecer la discusión e ir sumando visiones desde distintos lugares, pero nunca atribuir mi razonamiento o mi explicación que es la visión, porque si no estaríamos cometiendo, digamos, estaríamos trabajando desde este paradigma con supuestos de paradigma normativo, donde hay una sola imagen o una sola forma de poder leer la realidad, ¿sí? Desde un solo lugar y como única forma de ver o como única forma de explicar. ¿Entiendes? Y acá parece, acá digamos, en este ejemplo de Bernard Shaw es como, bueno, es una cuestión más anecdótica, pero acá está claramente, inclusive con el mismo criterio de valoración, porque ambos están dándole un valor a las islas, pero no era el valor que planteaba, ese valor emocional, histórico que planteaba Galtieri. Era otro valor en términos extraños de cómo se sitúa Inglaterra en relaciones de dependencia con otros países o de dominación y el precedente que queda para otras futuras territorios que tienen en esa situación. Y eso sí es un error gravísimo, por eso la marca, porque ahí no importaba el dinero, digamos, no importaba el tiempo que le costara llegar, no importaba, o sea, iba más allá. Nunca casi iba a evaluar dinero en relación a semejante derrota. No había precio, que era, no había precio, claro. Porque lo que estaba en juego para Inglaterra era mucho. Claro. Era esa posición, digamos. Era una ubicación a en el mundo. También no podría decir, bueno, lo que estaba en juego para el gobierno de Galtieri era también su lugar, su poder como gobierno, que también se estaba perdiendo. De hecho, se puso en el salario más, entre otras cosas, porque ya la dictadura estaba como cayendo y cada vez era más cuestionada Centroamérica, con otros regímenes dictatoriales también que empezaban a caer, entonces bueno, ya perdían fuerza y era otra estrategia en términos de poder tener una batalla, digamos, ganada y tener un territorio recuperado, ¿no? Eso acá no aparece. Pero de todas maneras, el razonamiento primero, y de hecho en los medios de difusión también aparecía esto al principio, no van a venir los ingleses, no, esta cosa de es muy lejos, no suponer que iba a implicar tantas vidas como lo que sucedió. Después las consecuencias que arrastramos hasta la actualidad con toda esta generación que pasó por esa situación de guerra, sin haber muerto, pero con todas las consecuencias que sufrieron. Tiene un poco más claro esto de acá, lo que me parece que está clara es la explicación situacional y cómo cada uno hace este proceso. Y en términos educativos no es menor, porque al principio nosotros le planteábamos que cuando ustedes hagan el trabajo de campo, íbamos a poner un acento en un trabajo mucho más, decíamos, cualitativo, etnográfico, digamos, no imponer uno lo que a uno le gustaría que fuera, sino tratar de ver y hacer el seguimiento de un proyecto institucional en una escuela y ver cómo lo hacen ellos, digamos. Lo que uno tiene que tratar de descubrir es por qué surge ese proyecto, cuál es la dificultad, y en esa explicación que ellos hacen tiene que haber una coherencia en cómo lo llevan adelante, con qué elementos, con qué herramientas. Tiene que ver con la explicación que se pone en la escuela, que no va a ser la mía, ni la de ella, ni la de ella, ni la profesora de didáctica. Digamos, puede haber como flores conceptuales, tantas explicaciones, claro, situacionales, como actores, ¿sí? Y además en las instituciones esto, digamos, se ve mucho más fuerte porque las formas de trabajar en relación a la comunidad o a los problemas también tiene que ver con esta coalición de sujetos que se dan, ese director con ese grupo de maestros, por eso decimos como actores. Y además ese actor social institucional también puede variar, ¿sí? Cambiar, se jubilan un montón de maestros viejos, llegan un montón de maestros nuevos, aunque el director sea el mismo, ya no es igual la composición, ni las características, ni la formación de estos docentes, y en función de esto se trabaja, ¿sí? Más lo que tenga acumulado esta institución en su historia, en sus características, etcétera, que le permita tener más elementos, menos, más posibilidades, más libros, más directores formados, menos formados, bueno, una cantidad de cuestiones, ¿sí? El tema es este, digamos, poder trabajar y además desmitificar esta cuestión de que todos, cuando miramos, encontramos las mismas dificultades y las resolveríamos de la misma manera. Acá yo creo que hay un nudo sustantivo y sobre todo en las escuelas, en las cuestiones didácticas, en las cuestiones de uno como director, cómo hace para que este docente pueda modificar sus prácticas o cambiar algunas cuestiones de cómo organizar la clase. A veces no tiene que ver con leer un buen libro de didáctica de la matemática o de didáctica de la lengua, tiene que ver con un proceso interno donde uno logre hacer lo que uno llamaría una ruptura epistemológica, o sea, una ruptura de un modelo, pero poder darse cuenta en la realidad concreta. Y para esto hay que tener una buena explicación de cuál es el razonamiento que hace este sujeto y por qué lo hace de esta manera. Para dar un ejemplo, yo trabajé en un proyecto que se llamó se lo llamaba Evaluación de Desempeño Docente en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese proyecto ya se había acumulado una experiencia en el nivel inicial y en el nivel primario, y se empezaba a trabajar en el nivel medio. Bueno, la idea no era cuál era el punto, digamos, de cuál era la decisión política. La decisión política era cambiar el sistema de evaluación, este clásico con la hoja, con los 5 puntos, transformar ese sistema, que no fuera, había algunas cuestiones básicas que tenían que ver con que la hoja de concepto se convirtiera en un instrumento que reconstruyera el proceso de trabajo y no fuera el resultado último, que acompañara en ese proceso. O sea, la gente estaba más puesto en convertir el instrumento en un instrumento de trabajo propio para el docente, más que te pongo un 10, te pongo un 9 al finalizar el año, donde bueno, uno puede hacer una charla, un rato con el profesor, pero no cambia demasiado en todo lo que estuvo haciendo durante el año. ¿Cuáles eran los nudos críticos que se querían romper? Bueno, uno era este punto, digamos, reforzar la evaluación como proceso, no como producto, trabajar con esta cuestión de que los alumnos siempre tienen que demostrar que saben para obtener un 10, y un docente uno tiene que demostrar los errores para bajarle la nota, digamos. O sea, la forma en que se evalúa un docente es inversamente opuesta a la forma que se evalúa un alumno. No sé si saben que todos los docentes nos ponen sobresaliente, nos ponemos 10, y cada vez que se le baja la nota a un docente uno tiene que demostrar todo lo que hizo mal, que no está escrito, después se presenta el 10, es una cuestión ahí bastante complicada. Bueno, romper con esta lógica, y además no queda sujeto, en realidad no queda sujeto a la nota, el asunto tenía que ver con convertir este instrumento en un instrumento de apoyo y de construcción del trabajo. Bueno, desde esta lógica, que obviamente es una decisión política, pero una decisión de gobierno, no era que siempre cuando se toman decisiones en un gobierno, hay cuestiones que se negocian y hay otras que son decisiones políticas, digamos, proyectos que los gobiernos pudieron prioritar y que no se van. En esta lógica, de todas maneras, se sabía que para poder modificar estas cuestiones había mirar el tema sobre la mesa y ver qué repercusión tenía, porque si la gente no acordaba o si la gente no lo creía prioritario, un instrumento, digamos, una hoja de concepto no modifica la realidad. Esto también es un problema que uno tiene que, o por lo menos que esa gestión tenía en cuenta, digamos, eso no le cambia la vida a una escuela y no modifica, no puede acompañar otras cuestiones, puede ayudar a, pero el papel en sí mismo no cambia nada, digamos. Somos todos 10, no le cambia nada, uno llegue tarde, otro llegue temprano, digamos, todas esas cuestiones no se pueden trabajar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿cuál era la prioridad? La prioridad era trabajar en conjunto, ¿sí? Y bueno, ahí se hizo todo un trabajo muy interesante, creo que fue lo más interesante del trabajo, más allá de las consecuencias después, porque como todas estas gestiones se terminan y quedan por la mitad los trabajos. Pero ahí lo más interesante fue el trabajo que se hizo con todos los directores de la Ciudad de Buenos Aires, con todos los directores de la Ciudad de Buenos Aires, uno a uno marcando cuáles eran para ellos las cuestiones en las que debían ser evaluados, cuáles eran su proceso de trabajo, cuáles eran tareas que les correspondían, cuáles eran que no. Empezaron a resolver todas las quejas con respecto a las cosas que se dejan de las funciones o no. Digamos, ¿qué es lo que quiero significar acá? Si uno quería modificar un instrumento y llevarse, digamos, el premio de decir, bueno, yo tengo una resolución nueva, modifiqué la forma de evaluación y adaptar el instrumento, nadie hubiera invertido ese tiempo en hacer ese trabajo de discusión con nosotros, porque solo se sabía que iba a haber algún cambio sobre la realidad si uno armaba el instrumento con quien iba a ser evaluado, con quien podía criticar lo que se estaba haciendo y armar entre todos una nueva propuesta. ¿Se entiende? No importaba si las palabras eran las que le gustaban a los técnicos, si la forma en cómo quedaba dicho o expresado era exactamente como lo hubiera hecho un pedagogo, no sé, que salió y se recibió a la universidad y le enseñaron y le hicieron un instrumento que se hacía así, así. ¿Sí? Sino que el eje estaba puesto en que sea algo que le sirva al director o que le sirva al inspector para trabajar con sus directores, para... Bueno, y además se cambiaba todas las formas de cómo instrumentarlo, digamos, ahora se empezaba a trabajar a principios de año, se hacían acuerdos institucionales, había ítems a definir en la propia institución en función del trabajo que estuviera haciendo ese año, porque uno en su escuela tiene prioridades de trabajo, digamos, hay escuelas que, no sé, tienen dificultades inclusive en relación a cómo se desarrolla el proceso de trabajo, en la infraestructura, etcétera, esos docentes no pueden ser evaluados con las mismas, digamos, variables que otros que gozan de mejores condiciones o que están en un proceso de institución. Entonces se hizo todo un trabajo donde la prioridad, digamos, la prioridad política era, digamos, poder incidir realmente sobre las prácticas, más allá de que el instrumento en sí mismo fuera aquel que técnicamente fuera el mejor, exacto, etcétera. Inclusive apareciendo como uno de los ítems de la resolución que estaba sujeto a revisión, que en años posteriores podía modificarse, que se empezaba, o sea, como que era, no era un ensayo, sino era un cambio, pero que quedaba sujeto a evaluación a través de los años y que podía modificarse, que no era un instrumento cerrado, abierto. Bueno, esto con respecto a distintas formas de enfrentar un problema. Otros hubieran tomado la hoja, hubieran dicho, no, esto no mide correctamente para medir, no sé, cuestiones didácticas de trabajo, hay que preguntar sobre cómo criterio de planificación, sobre trabajo en áreas con otros docentes, sobre prioridades en el estado de la clase, si trabaja desde problemas, desde dónde. Como que uno pondría didácticamente lo que debería hacer o lo que uno debería mirar en el trabajo del otro. ¿Sí? Pero el deber ser no tiene que ver necesariamente con que el otro se cuenta, digamos, ¿sí? Si el otro no se da cuenta o no registra o no tiene conocimiento o no tiene información, no tiene sentido que yo lo mida desde ese lugar. Esto no quiere decir que yo me adapte, no, yo me adapto para después ver qué es lo que tengo que modificar, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo sugerir para que no se trabe y que de ahí no sepa qué hacer y durante 20 años siga con las mismas metodologías de trabajo, digamos, porque ahora no conoce otras que no lo sienten mejor, y las que conoce las conoce más o menos, entonces sigue enseñando de la misma manera a vivir por las dudas, no sé, porque, claro, porque es verdad, por lo menos así, durante el año que tienen a los chicos se resultan, entonces a mí no sé qué hacer, no saben vivir por las cifras, ese maestro no se entera, ¿sí? O si nunca razonan lo que significa la división, y bueno, durante ese año de trabajo no se entera, los chicos que más pueden realizar bien y se termina el problema. Pero bueno, me parece atendible porque si él no tiene otros elementos, no tiene otra formación, no logra ver cuál es la dificultad o los supuestos de cuál es la dificultad de estos chicos tienen que ver con que no saben leer las tablas, ¿no? Digamos, no se da cuenta de otras operaciones intelectuales que no está trabajando para que ese razonamiento mejore, y bueno, es ahí donde yo tengo que incidir o donde tengo que trabajar y ayudar al otro a modificar esa situación. ¿Sí? Para eso, ¿qué es lo que necesito? Una ajustada explicación de la realidad. Y para eso, lo que dice Marcos, necesito poder reconstruir el proceso de producción social que da lugar a esta situación. Justamente como es un proceso de producción social, él dice, es complejo, ¿sí? Intervienen conocimientos y aportes de distintas disciplinas, que es eso que veíamos el otro día, ¿no? Sí. Con lo cual uno necesita una cantidad de información que esté interactuando desde distintos lugares, porque la realidad se me aparece con un todo, como un todo, y en su complejidad. Y acá lo que hay que poder desatar son las relaciones de determinación y de condicionamiento, que yo en este capítulo que tenemos para hoy, que dan lugar a este problema sobre el que yo quiero trabajar. Por ahí aparece esta idea de red causal, pero él insiste mucho con condicionamiento y determinación. ¿Por qué? Porque la red causal generalmente es, bueno, si pasa A, la causa fue B, es como unívoca, directa, es muy simple, y no nos pasan estas cosas con los problemas sociales, o con problemas acotados, no sé, como podría ser todos los días, en el último recreo de la escuela tenemos dos accidentes de alumnos en el patio. Entonces uno podría empezar a hacer una red para explicar por qué pasan estas cosas, ¿no? Y ahí cada maestro va a empezar a decir lo que supone, lo que sabe, lo que conoce sus chicos, en particular. Con el grado de chicos en particular que tienen determinadas características. Otro dirá, bueno, no, tiene que ver con que a esta hora el chico se está cansado, se está sentado, cuánto tiempo, cuántas, digamos, las clases son siempre de la misma manera, siempre se usan al docente, no se mueven en el aula y cuando salen al recreo se empujan. Bueno, son chicos fundamentalmente de familias que tienen problemas, no sé, de violencia familiar o no, o que usan como códigos de relación las cuestiones físicas o corporales, digamos, porque está culturalmente habilitado y permitido y tiene esas formas de relación. Otros dirán, bueno, no, la verdad que es un problema de infraestructura, porque el patio es muy chico para los 1000 alumnos que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Depende de los condicionamientos o determinaciones que yo vea aporte en esta lectura o en la explicación de este problema, diré, bueno, tengo que trabajar, no sé, con el servicio de psicología del hospital, porque tengo muchos casos de violencia familiar. O tengo que organizar los horarios de los recreos de otra manera, porque no pueden salir los 1000 chicos a este, todos juntos a este patio pequeño. O si salen todos juntos, hay unos grupos que hacen un recreo de juegos en el aula y hay otros que salen y en el que sigue, se me ocurre ahora por decir algo. Fíjense que la solución del problema yo la estoy atando a la explicación que le doy. Según la explicación que le doy o los elementos que yo vaya encontrando en esa explicación, van a ser las posibles soluciones que vas aprobando, vas intentando. Ahora, ¿cómo va a variar la posibilidad de solución de un tema o de otro? Y bueno, va a variar en función de que yo considere que algunos de esos problemas son fuertemente determinantes, que una determinación es algo que sí o sí, ¿sí? Que son lo que más se llama los aspectos genoestructurales, lo que dice son las reglas del juego, que son muy difíciles de mover, depende del lugar donde estás ubicado. Y hay otros aspectos que son condicionantes, que sí quizás son más sencillos de mover. ¿Por qué pone este acento? Y ahora igual vamos a ir al texto para trabajarlo con más claridad. ¿Por qué pone el acento en poder identificar cuál es esta red de condicionamientos y determinaciones? Justamente porque él dice, si yo no tengo claro cuáles son los planos en que se suceden estos hechos que generan que los chicos se maten a las 11 de la mañana o se maten a las 16 horas en el último retiro de la tarde, si yo no hago esta explicación causal, ¿sí? Correctamente, bueno, no voy a tener una buena capacidad de intervención sobre la realidad, ¿no? Si yo no puedo explicar qué es lo que genera qué y qué es lo que lleva a qué, difícilmente puede intervenir. Si no tengo clara cuáles son las causas de esta situación, esto es lo que Matu llama los planos de explicación situacional. Justamente los planos de poder distinguir en esta explicación cuáles son los elementos, como dije antes, condicionantes y cuáles son los elementos determinantes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay cuestiones que tienen que ver con variables del tipo estructural, que no diría como se llama más rutina estructural, bueno, depende de donde yo esté ubicado, si yo soy maestro de la escuela, puedo sugerir, por ejemplo, si trabajamos con el tema de la infraestructura, puedo sugerir algún cambio de horarios, etcétera, pero habrá alguien, el director, que tendrá mayor decisión sobre todo, y tendrá que consultar quizás al inspector, ¿no? Algún cambio de horario, para organización del tiempo, para una organización del tiempo distinta, que no se corresponde con la que está reglamentada, o sea, sino la que está pautada desde las reglas que determinan el reglamento escolar, las disposiciones ministeriales, etcétera. Nada es imposible, pero digamos, depende del lugar donde yo estoy ubicado, hay cuestiones mucho más sencillas para operar sobre la realidad a otras cuestiones que son estructurales o que están en un lugar de poder diferente. ¿Qué pasa con esto? Es muy común en las escuelas que se armen proyectos sobre los que todos estamos de acuerdo, vamos a hacer esto, lo otro y lo otro, y después fracasan, son las crónicas de la muerte anunciada, todos los días fracasan, ¿sí? Porque se armaron sobre el supuesto de que había cuestiones que nosotros en nuestro lugar las íbamos a poder manejar, y después nos dicen que no a esto, no a lo otro, no pueden salir, no pueden ir de función, no pueden, o sea, nos aparecen todos los no, y nosotros nos sentimos mal, digamos. Pero porque lo que pasó es que hicimos una explicación y nos pusimos a trabajar sobre un terreno donde no era el inmediato sobre el que nosotros podíamos modificar algo. Entonces, conocemos esta realidad, pero nos pusimos a intentar modificar cuestiones que son más de vida determinantes y que casi no las podemos cambiar ahora, ¿sí? Podemos ir trabajar sobre otras y a veces estas presionan y generan cambios que se capitalizan a futuro. Por ejemplo, acá parece que no hablé nunca. No sé si conocen que ahora ya casi hay muy pocas, en una época aparecieron las escuelas no graduadas en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. En un momento había como 45, era muchísimo. Bueno, ¿cómo aparecen? En realidad aparecen a partir de un caso, que fue la escuela de Ingeniero Duque, que es una escuela que, bueno, como hay muchas escuelas que aparecen con algún proyecto diferente, alternativo, etcétera, muy particular, porque su directora era una licenciada en educación, muy formada, con una trayectoria, una formación muy sólida, con un grupo docente de esos que se producen en algún momento institucional, que son bárbaros, que la seguían a esa directora, en una comunidad con muchas dificultades, con muchas, digamos, pobrezas o pobrezas múltiples, de todo tipo, económica, social, cultural, con chicos que fracasaban, repetían, se desgranaban hasta que iban de la escuela, volvían, se reinsertaban con mucha sobriedad. Entonces, esta escuela, a partir del fracaso escolar de los chicos, ¿qué les ocurre? Porque conocían a los niños en otros lugares del mundo, porque, yo les digo, la directora conocía el tema, ¿qué les ocurre? Cambiar el sistema de la escuela de organización graduada a no graduada. O sea, que toman el toro por las astas, porque en realidad la ley dice que nuestra educación es graduada. Bueno, y ellos arman todo un sistema donde las escuelas no graduadas justamente en qué se basan, en que los chicos cumplen con los contenidos previstos para cada año, pero los cumplen en los tiempos de ellos, ¿sí? De los alumnos. Además, en general, uno puede estar, no sé, en cuarto año, la equivalente a cuarto año en matemática, y puede estar en tercero en sociales, y pasar de año a año, en cualquier momento del año, no es que van todos juntos a la misma vez, en todas las áreas, en esa cosa compulsiva que no necesariamente todos pueden seguir. Con lo cual implicaba también una forma de organización de las aulas por áreas, y además un trabajo de los docentes muy particular de poder ir pasando a los chicos de implicaba otro boletín, obviamente otra forma de evaluar, y además era como sustantivo, entre otras las condiciones que ellas ponen en este proyecto, que necesitaban una planta funcional estable, porque uno va en un proyecto así, si es con los maestros, son suplentes, los provisorios, que no desplazan, uno no los puede sostener. Bueno, se dio una coyuntura política muy particular, era la época de Taller, había como mucha cosa de, bueno, de trabajos en las instituciones, estaba en la época de los consejos de escuela, había como una apertura a propuestas, digamos, una escucha a nuevas propuestas, a nuevas formas, digamos, no era una época de los no o no sé, de una nueva ley, como se dice en la ley federal, donde se hace así, o sea, una época política, un momento político que habilitaba, lo aprovechan, y bueno, esta experiencia fue fabulosa, yo creo sobre todo por la gente que la llevaba adelante, que hubiera salido bien esa o cualquier otra, ¿sí? Y la verdad es que ellos logran, además, como equilibrar los tiempos. Entonces esos chicos empiezan a recibirse en ese momento a la escuela de 17 años, casi en 7 años. A lo sumo se pasaban un año, ¿no? O sea, no tenían estas repitencias de tercer grado, de tercer dos veces, tres veces, ¿sí? O a lo sumo se recibían medio año, un año más tarde por alguna de las áreas. O sea que además logran un buen rendimiento de los alumnos y los logran ubicar en el tiempo que estaba previsto para cualquier chico a esa edad. Porque además todo esto que trae un trabajo fuerte sobre la autoestima, porque uno nunca fracasa, ¿sí? Porque siempre O sea, no es que está esperando a fin de año para que le digan no resiste, sino que el acento está puesto en lo que es, uno logra, no lo logra más en diciembre o en septiembre, pero lo logra, ¿no? Entonces, la mirada... ¿Qué pasa? Estas escuelas se modificaron, digamos, por dossier de cuál empezó esta, bueno, llegaron un momento que eran 45, esta directora de esta escuela se la nombró directora de educación no graduada y se llamó una dirección especial en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que no todas les salió lo mismo, porque como todo cuando se transfiere, no, los que lo reciben no, quizás no están en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Pero a lo que iba acá era que fíjense la lectura que hicieron estos docentes, ¿sí? Y dada la coyuntura política, lugares que se ubicaron, lograron romper, por lo que uno diría, reglas del juego, digamos, porque se manejaron en una ley donde se hablaba de educación graduada y eso se manejaba con otros criterios, bueno, hubo una decisión política que nos habilitó, etcétera. Pero no siempre estamos en esas condiciones y en esas coyunturas políticas. Yo creo que ahí lo que se vio claramente fue la oportunidad. Digamos. Así uno encuentra en otros lugares otras experiencias que uno dice, ¿cómo lo lograron? Después vamos a ver qué es sobre eso. La verdad no es que lo logran solo con los sucesos, sino porque son una cantidad de variables que se conjugan y que se ponen en juego, entonces que habilitan a estas personas a mover inclusive cuestiones que uno diría que no estructurales o muy duras de romper, pero que por otro lado, como pasó con el caso de esta escuela, fíjense, tan importante fue la incidencia que habilitó después a otros que pudieran cambiar su propuesta durante un tiempo y les dio respuesta a otros sujetos. O sea que se dio lo que yo hago en mi escuela, esta es la doctrina de Mato, bueno, lo que uno hace en su lugar, por más acotado que sea, es un cambio sobre la realidad. Entonces modifica mi capacidad de acción, que puede ser que la mejore o la empeore, depende de cómo me vaya, ¿sí? Y modifica la realidad y quizás permite a otro sumarse o trabajar en ese sentido o no. ¿Sí? Si no, no tenía una perspectiva de planeamiento para el cambio. Fíjense que lo que hace esta directora lo hace para su comunidad, pero después termina siendo directora de educación no graduada y le habilita esa misma posibilidad a otros tantos chicos en la provincia de Buenos Aires. Y como experiencia, además, es una puerta de conocimiento que quizás en algún momento uno nunca sabe de la historia o en algún momento de nuestro sistema educativo o de otro sistema educativo, alguien también lo tome como experiencia, como aporte. ¿Entiende esta cuestión de... De acá, digamos, esta es un poco la explicación que más se intenta dar cuando usa el juego del monopolio, ¿sí? Cuando él dice, cada jugada que hace un jugador lo posiciona en una situación diferente dentro del juego, siempre dentro de las mismas reglas del juego, ¿sí? Entonces, todas estas presiones que tienen estos docentes, digamos, los posicionaron de otra manera en relación al resto, tanto que los experiencias se capitalizó de otra manera y además les permitió informarse en relación a aquella primera idea por la que empezaron y que además, bueno, obviamente, como todo, lo fueron perfeccionando y mejorando a través del tiempo. Nunca nada sale perfecto de entrada. El tema es que uno pueda hacer una buena lectura de esto que dice Matos, de los planos, y poder ver qué es lo que puedo hacer desde el lugar donde yo estoy ubicado. Y esto tiene que ver con esa lectura o con ese análisis situacional que yo haga. ¿Cuál es el otro elemento que también se cruza esta explicación y aparece en el capítulo? Es el concepto de espacio situacional. Para nosotros los espacios son tres. El espacio singular, el particular y en general. El espacio es el que me permite, o sea, ubicar el espacio correctamente permite circunscribir un problema al ámbito de nuestras capacidades de acción. Y por lo tanto, al mismo tiempo, nos permite comprender las limitaciones que tengamos sobre esa acción. En el caso educativo, en concreto, el espacio general es el espacio del sistema educativo. Cuando uno dice, yo voy a abordar un problema que está ubicado en el espacio general, es un problema referido a la educación de todo un sistema. Por ejemplo, la deserción de los alumnos o de los adolescentes en el pasaje de la primaria básica a la secundaria, ¿sí?, en la República Argentina. Esto sería un problema para todo nuestro país. Entonces, mi explicación ya está ubicada desde el espacio general. Si yo soy ministro de Educación y calculo que voy a poder hacer mucho con este problema, ¿sí?, porque tengo suficiente poder, elementos, recursos, etcétera, para trabajar. Si yo soy director de una escuela, puedo explicar el problema, pero quizás solo podré trabajar este problema en mi escuela en particular, que es donde yo puedo tener algún grado de incidencia. Lo cual no quiere decir que, como pasaba con el caso anterior, lo que yo haga, que sirve de ejemplo, que se multiplica, etcétera, no tenga, claro, después alguna incidencia para el espacio particular o para el espacio general. O sea, que esto que yo hice ha tomado como ejemplo y permita repensar alguna metodología de trabajo que después se intente en otras escuelas, en otros grupos, o para toda una provincia, o para un distrito, o lo tome un inspector, ¿sí? El espacio particular es el de las instituciones con las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, algún problema que tenga que ver con todas las escuelas o todos los profesores o todos los alumnos del nivel secundario o todos los del nivel inicial. O sea, que yo haga un recorte donde no es una institución sola, sino son una mayoría N instituciones que tienen características semejantes. 10, 15, 100, 2, 3, pero bueno, se comparten características comunes. No es un caso único, no es un análisis de un problema para un caso. El espacio singular, bueno, como expresé en esta explicación, es un problema referido a una institución o a un grupo de profesores que trabajan en la institución o a un grupo de alumnos. Pero es para un solo caso en su particularidad. Entonces, cuando uno explica una situación, tiene que explicar desde qué espacio lo está haciendo, ¿sí? Y explicar este problema en todos sus planos. Para después, a partir de esto, poder evaluar qué cosas son las que puedo hacer como actor social o como grupo de sujetas que me interesa trabajar con este problema desde el lugar en donde estamos realizados. Siempre hay limitaciones, inclusive hasta siendo ministro de educación, eso es un día de lugar, ¿no? Cuando yo contaba este ejemplo del proyecto de evaluación de desempeño docente, por ejemplo, una de las dificultades, que no era menor, era sustantiva, era que no había, no existe en la Ciudad de Buenos Aires, una reglamentación que delimite roles y funciones para cada uno de los cargos. Lo que hay es la convivencia de lo que venía de Nación, de lo que venía de municipalidad, porque las escuelas medias con todas las transferidas, entonces hay una mezcla de normativa del CONEP, del Ministerio Nacional para las Escuelas Normales, más las propias que tenía la ciudad. Entonces, obviamente, como resulta el conflicto, es como evaluar el trabajo de alguien que no está delimitado en un reglamento de, no hay un reglamento donde diga qué es lo que es, cuáles son las funciones del director, cuáles son las funciones del profesor. Este era un punto duro de mover, porque además para esto hay que sacar una normativa, y para sacar una normativa es una decisión política que implica un ruido que hay que ver, y además un poder político que en ese momento el gobierno no lo tenía, ¿no? Porque iba a aparecer esto y en realidad tenemos 10 años que había un reglamento aún de vuelta y por cuestiones de distintos partidos políticos, gremios, etcétera, nunca salía a la luz en este reglamento. Entonces había muchos que decían, bueno, no, pero trabajar sobre esto puede sentar un precedente sobre lo que los sujetos piensan que son sus roles y funciones, que tiene que ver con lo que realmente hacen, inclusive con lo que ellos cuestionan, que hacen y les parece que no les corresponde hacer, entonces lo que aparecía en el segmento de evaluación era lo que ellos consideraban que les correspondía hacer, que era como tenía que ser evaluado. Lo cual no está mal, pero es bastante prolijo, como entrar por la ventana a algo que tendría que tener otra lógica de funcionamiento. Pero también los cambios son una realidad, digamos, uno no puede necesariamente, digamos, las dificultades son muchas y uno en algún momento toma prioridades, dice, empiezo por acá, empiezo por acá, porque esto también lo planteaba, uno no puede intervenir sobre todas las dificultades, ¿sí? Cuando yo decido trabajar sobre algunos problemas, hay otros que me van a quedar sin poder atender. Lo inteligente es poder trabajar sobre aquellos problemas más urgentes de mayor valor, ¿sí? Y postergar aquellos de menor valor, o sea, trabajar aquellos sobre los que van a tener una mayor incidencia de cambio en la realidad. Porque además, si logro esos cambios, después yo voy a estar mejor posicionado para intervenir sobre los siguientes. Si uno lograba un reglamento de la educación secundaria con todos los roles y funciones, la verdad que era muy fácil sacar un instrumento, porque ya ahí estaba todo delimitado, porque ahí ya estaba políticamente aprobado, digamos, si uno sacó un reglamento seguramente porque hubo un visto bueno de más grandes sectores políticos y grupos de opinión, ¿sí? Con los cuales se consulta generalmente estas cosas, de hace gremio, de hace iglesia, de hace empresarios, lo que se quiera leer, pero todos los sujetos que opinan sobre este tema, con lo cual uno estaba en otro lugar, porque tenía un marco legal de contención para poder trabajar después sobre la definición de los instrumentos, por ejemplo. Distinto era trabajar sobre lo que cada uno de los sujetos pensaba, decía, añoraba, aspiraba, hacía, digamos, porque ahí se cruzaban una cantidad de cuestiones, depende de las condiciones laborales en las que cada uno trabajaba. Además, eso, pensaba que trabajaba con 40 alumnos, pensaba que trabajaba con 20, y esto lo ponía cada uno en un lugar distinto, o estaba el que trabajaba en la lista 31 y estaba el que trabajaba en Belgrano. Entonces, lo ubicaba en distintas situaciones para definir su trabajo y su posibilidad de hacer. ¿Sí? Preguntas, ¿verdad? Con Pablo y... intento aclarar y no sé si apurece. Bueno, a mí lo que me gustaría es tomar el texto de Natus en este capítulo y poder sacar de ahí las definiciones de estos planos que son complicadas, que lo relean o el que lo leyó, que lo comparta con el que no lo leyó, digamos, un breve trabajo en grupo sobre los conceptos de genoestructura, xenoestructura o acumulaciones que aparecen ahí, y flujos de producción. Sí, Gracias. no cortamos el texto porque bueno, mejor que no tenga completo, pero bueno, el acento va a estar importante. ¿Qué es el libro que tenés ahí en el catalogio de tu libro? Bueno, cuando el libro está como que se orienta. Un proyecto BANE dice que son de un tipo por gobierno maquiavélico. En cambio, las concertadoras eran asociadas con la pero bueno, toda su realidad está pensada desde este lugar tan complejo del gobierno, no solo lo que produce. Gracias. voy a venir a la casa. Gracias. tan importante, ¿no? Estamos con los cinco socios de la fe, pero por las cosas que no sabe que es esa tan importante, grande. Hay una fría rama, ¿qué es la fría? Y es la historia de dos hijos, uno de la patriarca y uno de la visa, que por un proyecto de un colegio religioso, progresista en la época de Sonde, es como que abren las puertas a la comunidad que vive en el colegio y hace la misma. Entonces bueno, el chico de la visa va a la casa de él, porque tú sale de la mansión y quiere probar la visa. Y bueno, después viene el golpe y es como que está así. Estamos buenos como muestras, son dos chiles bien dicotómicos, la pobreza absoluta y la riqueza. Y lo que dicen los chicos, bueno, es lo que creen, ¿no? El cura ese que es un animal que defiende su proyecto de liberación y éxito, tiene todo problema con los padres de los chicos ricos, ¿no? Y hacemos una discusión, y dicen, bueno, ¿cómo mis hijos se van a juntar? Y lo plantean. Estamos buenos. ¿Qué pasa con el golpe de Estado? ¿Y cuál es el poderío? Porque el director es un militar y los maestros que eran cosas que eran pro haciendo los retiros, los empresas, era muy que reconocemos acá, ¿no? Pero igual, no muy bueno. Nada más chico, que es el nombre de uno de los chicos. Y esa película de la crítica. Una época de con la capacidad de nuestra Y trabajamos todo bastante en alto, pero no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no relación. Pero es una descripción que le salga de la vida, pero la vida no la toma. Es el lugar más grande que me había olvidado. Rosa, te voy a decir que se llama Rosa. Para hablar y para hablar. Para que se pueda hablar. mató. No. No sé, yo lo vi en vivo, lo canté cuando estaba haciendo la campaña con Chávez, ya lo canté en vivo, en ese mismo lugar. Pero para ir a que digo eso ahora, no sé. Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. Para vos desde el 11 de septiembre, el mismo día era, sí, pero hay dos cosas que pasan el mismo día, yo pensé que era... Sigo a mi casa y mi hijo... cambiar de carro, digamos, para cambiar el... Claro, pero vos podés cambiar de carro, pero volver a... No, te digo, la pinza no... Caballo... Y eso es lo que se ha hecho en el estudio, que es otra cosa. Pero me parece que está bueno porque a veces, además, nosotros nos tiramos en el campo, que es otro, pero ya mismo nos dirigimos a la ética, cuando tenemos que ir a la sala, que es que... Claro, es un mensaje con esto cuando vas a la realidad. Gracias. Es lo que decía hoy con el ejemplo de la clave. Claro, pero no se me olvida, por ejemplo, del trade de siempre, porque el trade de siempre debe construir con el otro. Claro, bueno, Gracias. La materia que tuyo lleva un certificado, la profesora me dijo que no, por favor, si ya cambiaría la situación, en el momento que tuvo la instancia para poder enviar la materia, la buscamos, porque no tenía la instancia. Entonces, no lo contempló. Cuando yo la materia la podía haber pasado antes, porque tenía una buena calificación. Y por favor, yo no tengo calidad de niña, está bien. No tengo calidad de madre acá. Claro, sí. Me empleó acá como que me dice. Entonces, yo la comprendo lo que está diciendo. Y también me pasó, claro, cuando me traje mi último hijo, estaba cursando y bueno, quería embarazada y luego dijo la cosa que hizo mi papá. Yo empecé con la administradora. Claro. Mi papá era una persona de 60 años que no tenía nada y me dijeron a mí un teléfono a su papá murió. Entonces me acuerdo que estaba cursando y dije, sí, estoy. Y ella me hizo la enfermería y no me podía mover de la cama. Y charlara con los profesores y se podía mandar la regularidad. Me dijeron que sí, y no tengo nada de eso. Me empezaron a dar los parciales, en una integré la voz. Sí, ustedes también me enteré. Sí, pero ahí hay materias que... No, no, incluso hay materias que vos podés, lo que iba a decir, vos podés confiar en un compañero, claro, decir, bueno... Claro. De lectura, pero hay materias que si vos perdés el libro, me quedaba, o sea, por el hecho de quedarme impulsando, digamos, ¿no? Me ponía mal por el hecho de que no me volvió para de lectura, salió un poco de esa concepción de la muerte esperada, ¿no? Totalmente, no es así. Tenía ahí el vos, dejame algo, me iba a dar. Yo siempre me tiraba. Y yo decía, chico, estás sincronizado con vos. Sí, sí. Porque fuiste de una luz. Dice que estás de una luz. La energía donde existe. Acá, la que dice que está en Ecuador. Ah, en Ecuador. Yo te quería preguntar ahora, ya que estamos así, ¿qué puedes contar de eso, de esta experiencia? Y para mí fue muy buena, no sé cómo son otras maestrías, pero tiene los intenciones, está, bueno, tiene

Después venía otro y decían, pero claro, eran gente que hablaba, bueno, perdón, me han pero cuando hablan, sí, son muchas mujeres. Las cosas que pueden pasar, cómo están acostumbrados y además, y bueno, están escolarizados, entonces ya saben, claro, escuchar a alguien que es un poco de miedo. Claro, no lo veo. Después, aparecían las acumulaciones, otro concepto, ¿no? O las estructuras. Que puede aparecer en el texto con estos dos conceptos. Que refiere a las capacidades de producción. Y a ver cómo lo entendieron por capacidades de producción. Pero no son más bien potenciales, son una capacidad de acción sobre lo político, lo económico, acumulan una experiencia, digo. Claro, por eso lo usa la palabra, la producción o la acumulación. Porque siempre son acumulaciones de hechos en algún sentido o desacumulaciones. Por eso aparece la palabra seno, producción, como la producción de hechos sucesivos, en un sentido o en otro. Cuando hace la comparación con el juego, dice, él dice las jugadas sucesivas de una determinada persona lo hacen acumular dinero, acumular propiedades, claro. En este juego entonces lo posicionan en un lugar peor o mejor en relación a otros. Depende, si el dinero tiene una propiedad, no le va a cobrar dinero a nadie, en cada vuelta que pase, no siente mejor el dinero, entonces cada vez va a estar en una peor situación. ¿Sí? En vez de acumular, desacumuló. ¿Sí? Dentro de esas mismas reglas del juego y de sus posibilidades de hacer o de no hacer. ¿Sí? Entonces tendrá que ver cómo encuentra algún incentivo para comprar alguna propiedad y desde ahí ver si puede ir sumando o no, o se va a quedar en peores situaciones, o no sé, sacan esas tarjetas que ponen y sacan una recompensa. Uh-huh. Por eso digo, son acumulaciones o desacumulaciones de jugadas sistemáticas, o sea, de hechos, uh-huh, de acciones de los sujetos. Estas acumulaciones, ¿sí?, digamos, de alguna manera refuerzan o no la genoestructura. A veces hay acumulaciones que hacen que se rompan esas reglas del juego. Entonces estaríamos en un cambio de un proceso evolucionario o de ruptura o de cambio de leyes dentro del sistema educativo o dentro de el sistema económico, depende de qué leyes son las que se cambian. Depende para quién acumuló poder, si estos hechos refuerzan esas reglas del juego o las están intentando socavar y cambiar. Por eso Marcus piensa que esta propuesta y dice que el planeamiento situacional está pensado para el cambio, ¿sí?, para modificar. No está pensado como planeamiento normativo, que era un planeamiento para la organización y para la administración, porque no estaba planteado de eso que era mismo cambiar el sistema. Entonces es una herramienta para, bien, uno puede seguir acumulando poder y permanecer en el sistema que uno tiene, o acumulando en otro sentido inverso para en algún momento tener la fuerza suficiente de poder cambiar hasta inclusive las reglas del juego. ¿Cuáles son los flujos de producción? Que nos gustó, el autor lo planteó como la jugada. Como la jugada. Son los hechos puntuales. ¿Sí? Cuando uno hace que, todavía no vamos a quedar ahí, pero como para ver un gráfico. Técnicas de explicación situacional, ¿sí? Donde vamos a enunciar un problema y lo vamos a describir y vamos a intentar hacer esta red de explicación, digamos, tratar de ver cuáles fueron las determinaciones y los condicionamientos que hacen que tengamos este problema. Matu diría, bueno, esto lo que nos va a permitir es una vez que nosotros veamos cuáles son los hechos que en la vida cotidiana lo refuerzan y la reproducen, cómo esto acumula en un sentido u otro, ¿sí? Y cómo esto está en un contexto de determinadas reglas del juego, después, en función de donde estamos nosotros, veremos sobre qué podemos actuar, si sobre las reglas del juego, si sobre estas acumulaciones, o solamente tratar de interrumpir alguno de estos hechos que refuerzan, lo que decíamos antes, no sé, que los chicos que se comporten así en el recreo, o en el caso de otra escuela no graduada, que los chicos repitan, que tengan trabajo en próxima, que se vayan de la escuela o que deserten, ¿sí? Entonces, depende de toda esta explicación en cada uno de sus planos, nos permitirá ver, digamos, sobre qué aspectos nosotros podemos trabajar. Además hay toda una mirada estratégica de decir, bueno, cuáles son los puntos donde, según donde ataco, tienen también una irradiación y un efecto más rápido, y entonces también en realidad uno tiene que tratar de empezar por aquellos puntos que me permitan trabajar e intentar cambiar lo más rápidamente posible, con el costo más bajo posible, en una llamaría una acción eficaz. De planeamiento, ¿sí? La idea de ver estos planos es porque esto surge en fruto de una determinada realidad, ¿sí? Donde una cantidad de flujos, que son estos hechos, estas jugadas, eso que cada vez que tiré los dados decidí comprar o no comprar, o decidí quedarme en la cárcel o quedarme en la cárcel, o esas cosas generaron un posicionamiento distinto de esos sujetos que están enmarañados o metidos en este problema, ¿sí? Uno puede decir, bueno, cuando hablábamos antes de los problemas de estos chicos de violencia, que puedan tener que ver con modos culturales o familiares de relacionarse, y entonces después habrá cuestiones que tengan que ver con características en general de esta población o de hacinamiento, que ya estos son acumulaciones, no es cuestión de un día, no sucedió de un día para otro, o en términos de un mes, digamos, puede ser que sean procesos sociales de determinados grupos de población, no sé, que se trasladó a una tribunalía, un asentamiento o X, digamos, hay que ver cuál es lo que le pasó a ese grupo de población para estar en esas condiciones. Entonces, bueno, eso ya es un proceso histórico, es un proceso que se ha dado en un tiempo y que los construye, los deja en un lugar más. Procesos que pueden estar viendo los docentes, no sé, una formación docente que no les da herramientas para trabajar con chicos con estas características, y eso no es un flujo, eso sería en este problema una acumulación, porque ni siquiera tiene que ver con un solo docente, sino tiene que ver con un sistema educativo que está produciendo una formación en un sentido y no la produce en el otro. Entonces acá me faltan respuestas para este problema, que para mí, que estoy explicando esta realidad, quizás pueden tener que ver, entre otras cosas, con la formación docente. Quizás no. Quizás yo meto solo el problema de la familia, o en el tipo de, en el modelo de escuela, en la vida institucional que se ve al interior de la escuela, que sea muy rígida, muy estricta, una relación muy distante entre alumnos y docentes, bueno, esas cuestiones, ¿no? O que sea un grupo poblacional dentro de una misma escuela, que a veces pasa, donde hay un grupo que son los de la villa, o son los del fondo, o son los de, entonces están visualizados por los alumnos, por los docentes. Bueno, esas cosas, por ejemplo, tienen que ver más con las acumulaciones también, que tienen que ver con construcciones barriales, institucionales, de quiénes vienen a nuestra escuela, quiénes son, y cómo se separan y se relacionan estos chicos, ¿sí? Lo que pasa es que uno supone ejemplos en función siempre de un problema, ¿no? Si uno puede decir, los flujos siempre son estos. Depende del problema, me va a variar en función del análisis que yo haga, y algunas cuestiones las pongo en los hechos, otras las pongo en las acumulaciones, y otras las pongo en las cuestiones normativas o que regulan. De hecho, cuando ustedes empiezan a hacer estos ejercicios, si uno va a hacer de una manera, se van a matar, ¿no? Esto es un flujo, esto es una... Y vamos a intentar hacer el ejercicio también de reconstruir, si podemos, la explicación que hace la escuela sobre su problema, no la que hacemos nosotros. Una cosa es lo que vemos nosotros, otra cosa es lo que dicen ellos, con qué tiene que ver ese problema para ellos. Eso también está bueno, porque no necesariamente tiene que construir un orden que tengamos que seguir, pero sí explica la forma o el comportamiento de la institución frente a esa dificultad. ¿Sí? ¿La habían entendido? Bueno, alumna, a ver, ¿anotaron alguna otra cosa cuando pusieron los conceptos, cómo se definían o qué eran? Bueno, agregamos un concepto más. Un problema que habíamos dicho, ¿no? Lo que era, o definir igual lo que era en el texto. Un problema es, es la discrepancia entre el ser y el deber ser para un actor social. Siempre es para el sujeto que está mirando, o un grupo de personas que está mirando esta realidad. Es la discrepancia entre el ser y el deber ser, o sea, entre lo que la realidad es y cómo me gustaría ni que fuera, ¿sí? Por lo tanto, para mí puede ser un problema y para otro no, porque está conforme con esa realidad así como está funcionando. Con esto, como consecuencia, obviamente, entonces un problema siempre es un problema relativo a un actor. No existen problemas universales. Bueno, aparecen otras, digamos, uno podría hacer una clasificación de problemas. Si un problema actual, o sea, un problema que está transcurriendo ahora, en este momento, pero también uno podría hablar de lo que se llaman problemas potenciales. Como lo dice la misma palabra, son problemas factibles de desencadenarse. A veces que tienen que ver con nuestro comportamiento, depende de lo que hagamos o lo que no hagamos, sabemos que se hace una bomba después de determinada decisión o no. Entonces uno tiene que poder anticipar o tener en cuenta también problemas futuros o potenciales. Y después, tal vez dos categorías más, Matus, una que es, lo llaman los problemas terminales, que son los que surgen de las necesidades básicas insatisfechas, como una demanda entre la población y la realidad, algo que no está resuelto para un grupo de personas. Por ejemplo, el fracaso escolar de un grupo de chicos en una escuela o dentro de un nivel de la enseñanza, etcétera, es un problema terminal. Tiene que ver con el derecho a la educación que no está garantizado y con la necesidad de una población que no está garantizada. En cambio, un problema intermedio es un problema que surge en el transcurso de resolución de un problema terminal. Que puede tener que ver con, por ejemplo, alguna acción que nosotros iniciemos para, por ejemplo, eso que contábamos, para trabajar sobre el fracaso escolar de un grupo de chicos a través de la implementación de la propuesta de la educación no graduada, un problema intermedio puede ser, por ejemplo, no sé, que no le hayan titularizado o profesionalizado a todos los docentes. Entonces, si empiezan a cambiar los docentes, comienza a producirse una discontinuidad de este proyecto. Entonces es un problema que surge a partir de una dificultad en el transcurso de la resolución de un problema terminal, que no es respondiendo a una demanda de un grupo poblacional, sino que tiene que ver con una dificultad en un proceso de resolución de otro problema dentro de un proyecto. Esto, cuando trabajemos en las instituciones y tomemos algunos de los problemas que ellos plantean, bueno, ahí veremos si son problemas actuales, son los potenciales que ellos están evaluando, que pueden llegar a producir, ¿sí? O que tienen que ver con algo que están implementando y suponen que, o que surgió a partir de algún trabajo que están haciendo, ¿sí? Bueno, para poder identificar qué tipo de el problema es. No. Bueno, yo lo que les pediría era, a ver, digamos, a partir de ahora, nosotros a partir de esto, algunas cosas quizás retome para reforzar algunas ideas, pero lo que vamos a hacer es pasar a lo que se llaman los momentos, o sea, cómo se implementa el proceso de planeamiento en concreto, digamos, eso es como todo el soporte teórico de que es una cosa social, que es un problema, concepto de situación que le da, digamos, es la idea madre de donde surge el planeamiento, y son las que aprender entre distintos paradigmas, pero lo que vamos a empezar a ver es, bueno, cómo se hace ese planeamiento situacional, cómo está organizado, por ahí, todavía no tienen el material, salvo los que lo tienen con todas las viejas, aparece el concepto del momento, que está estructurado en cuatro momentos, y vamos a ir viendo cómo se organiza y cómo se hace el proceso. Pero para esto la verdad es que está bueno tener como claro todas estas cuestiones, porque cada uno ahí avanza sobre todo este soporte teórico, ¿sí? Así que bueno, estaría bueno que empiecen a leer, porque, por ejemplo, para el momento explicativo, digamos, cómo se hace lo que para el planeamiento normativo es un diagnóstico, para el momento explicativo es decir, la aceptación de la realidad, la aceptación de la realidad se organiza a partir de estos cuatro conceptos, ¿sí? A partir de los planos de explicación desde un espacio que lo vivimos hoy, en el espacio singular o particular o general. Entonces nos empiezan a interactuar todos esos conceptos. Está bien, lo seguimos aclarando, pero digo, traten de ir leyendo porque si no solo se quedan con las notas de, del teórico y después empiezan a superponer conceptos. Otra aclaración. Matu hace la clasificación de la clasificación de la clasificación. Subdivide en algunas categorías, hace como subdivisiones o subdimensiones que nosotros no, por más que esté el material, no las trabajamos, no las profundizamos, pero bueno, las podemos aclarar, pero no es que no vamos a cortar la página en el lugar donde me parece que está bueno que lo tengan todo completo, que quizás es como una construcción teórica que excede a algunos de nuestros trabajos o donde nos vamos a desempeñar, pero bueno, no vamos a tratar al autor ahí. Y cuando ustedes estudian y los conceptos que tienen que estar claros son los que van teniendo anotados que vamos trabajando en el teórico, porque por ejemplo, recién veníamos con esta, cuando habla de teoría del comportamiento, hace toda una explicación sobre teoría del comportamiento que nos importa es que tengan clara la diferencia entre teoría de acción estratégica y la del comportamiento, pero no quiero que salgan especialistas de teoría del comportamiento, ¿sí? Pero me parece que está bueno tener todo el material, ¿no? Más allá que después no le vamos a pedir cómo se subdivide o cómo, ¿me entiendes? Me parece que la guía se las da, las vamos viendo en el teórico, después lo van aplicando en situaciones concretas en el práctico. Pero bueno, el material viene completo con todas las los ejercicios que arma Matus, que me parece que igual están buenos y después en una segunda lectura o en otro momento de la vida quizás uno los retoma o los necesita retomar. Bueno. ¿Me quedo ya? No, no te digo. Va de reto. No. Te decidía más o menos para matar. ¿Alguno la conoce a Inés Areco, una profesora de acá? Si llega a venir a traerme unos papeles, que se lo dice a alguno de ustedes, para que viene a traerme algo. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. Ya la voy. no, porque tiene, digamos, un char... ¿Qué tiene pasado con eso? ¿Qué la frustración? Sí, ¿qué pasó con eso?